sentimiento que hoy nace desde muy dentro y que va llenando mi alma y acabando con mi calma. Hoy sufre mi corazón, te llevo en mi pensamiento y me dejas el tormento, el de no estar a tu lado. Hoy me siento acongojado porque tú no estás aquí. Mi amor, prisionero ahora está, en mi pecho se quedó. Y la frase que nunca pudo brotar, la guarda mi corazón. Así es mi amor, mi sentimiento, aquí en mi alma es prisionero, siempre esperando cuando tú vengas y demostrarte cuánto te quiero. Así es mi amor, mis sentimientos, aquí en mi alma es prisionero, siempre esperando cuando tú vengas y demostrarte cuánto te quiero. Este loco sentimiento es muy grande y es eterno, y estará aquí encadenado este amor inmaculado, siempre esperando por ti. Mi amor, prisionero ahora está, en mi pecho se quedó. Y la frase que nunca brotar, la guarda mi corazón. Así es mi amor, mi sentimiento, aquí en mi alma es prisionero, siempre esperando cuando tú vengas y demostrarte cuánto te quiero. Así es mi amor, mis sentimientos, aquí en mi alma es prisionero, siempre esperando cuando tú vengas y demostrarte cuánto te quiero.